hermanos latinos, rogando por su bienestar. Un tiempo y en armonía escribo esta carta musical. Te invito a un festival florido de rumba tropical, de son latino. Cantaremos en unión de una raza universal que no deja de luchar. Hablaremos de lograr, de mover nuestras fronteras, porque vale más la unión matrimonial. Confío en que vendrás del sur, de América Central, de todas las Antillas sé que vendrás, con una misma canción, con un mismo corazón, en respuesta de esta carta musical.